Soldados y guardianes del rock y el metal. Criaturas de la noche. Tropas leales al movimiento. Prepárense para recibir toda la energía, toda la fuerza, todo el poder. Toda la historia inmortal del rock. Prepárense a disfrutar solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Por la esencia. A nombre de... ¿Quieres que tu canción suene así? Entonces, la mejor opción es Cromosoma Studio. @cromosoma.studio de Uruguay. Digimetal Sign. Sign de metal con distribución digital en todo el globo terráqueo. Escríbenos a digimetalsign@gmail.com. El Under ya tiene a su aliado. Descarriados.site, el sitio ideal para los amantes de la buena música, merchandising, conciertos y entretenimiento 100% digital. Brutal Sign Ecuador, especializada solamente en el metal extremo del rock, porno gore, hardcore, el gore, el death y el black. Porque el metal siempre será brutal. Metal Rock Latinoamérica. El único medio digital creada por venezolanos en el extranjero. Metal Rock Latinoamérica. Expresión de un continente. Bien, bienvenidas y bienvenidos todos a este tu programa de rock, La Esencia, el único programa radial que te muestra solo lo mejor del rock y el metal universal de todos los tiempos. Este día, tarde, noche, dependiendo la hora que estés escuchando el programa, vamos a cerrar el año 2024 con un récord histórico. Más bien, rompiendo mi propio récord realizado en 1996 cuando La Esencia se transmitía por la radio FM. Les cuento rápidamente la historia. Corría el año 1996, la emisora Stereotype 100.9 en Valencia, Venezuela. La Esencia era en varias ocasiones liderada por mí, ya que el fundador y dueño del programa, Paul, estaba en constantes giras con su propia banda, así que me quedaba yo transmitiendo el programa. En uno de esos, se me ocurrió mostrar 3 conciertos consecutivos, pues no quería hablar mucho, y se me ocurrió radiar 2 conciertos de la banda de Ramones. El primero de ellos, It's Alive, y el segundo, Loco Live. Pero además, se agregó un tercer concierto, histórico por cierto, de la banda Creedence Clearwater Revival, el concierto Live in Europe, en vivo por Europa. Un concierto único grabado como trío. Creedence Clearwater Revival es un cuarteto, o era un cuarteto, pero esta vez era un trío. Así, sin quererlo, se rompió un récord radial al presentar en un solo programa de 2 horas y media un total de 75 canciones en vivo. Y hoy, hace 28 años atrás de ocurrido este suceso, vamos a romper mi propio récord. Porque buscando cerrar este año con algún concierto de rock o de metal celebrado en alguna noche de Año Nuevo, encontré este mismo concierto, el de Ramones, It's Alive. Y se me vino a la memoria lo anteriormente descrito. Y decidí entonces romper mi propio récord. Esta noche oiremos de Ramones, It's Alive, la noche de Año Nuevo de 1977. Aquí tenemos 28 canciones. Oiremos luego a Creedence Clearwater Revival como trío, la última grabación de la gira para ese disco en vivo por Europa. Allí tenemos 14 canciones. Y finalizamos con The Ramones, con el concierto Loco Live, grabado en España, en la cual presenta 33 canciones. ¿Pero cómo rompemos el récord? ¿Sabías que en el año 2010 se reeditó el disco Loco Live y se le agregaron 4 canciones que no aparecen en el disco original de 1991? La esencia hoy te va a mostrar el concierto Loco Live completo, es decir, con sus 37 canciones en vivo. Ahí tenemos 79 canciones. Y para finalizar el programa, ustedes ya lo saben, siempre terminamos con una balada o con un blues. Y bueno, The Ramones también tienen una canción romántica, pues a todos nos toca, ¿verdad? Y que por supuesto no aparece en ninguno de estos 2 conciertos en vivo. ¿Quieres saber cuál es la canción romántica de The Ramones con la cual cerraremos el programa? Entonces quédate hasta el final. Y si le agregamos entonces esta canción, tenemos un total de 80 canciones en un solo programa de más o menos 3 horas de duración. Así que preparen sus oídos, súbanle el volumen a su reproductor, traigan su bebida favorita, apaguen la luz, corran los muebles. Bienvenidas y bienvenidos a La Esencia. Muy bien, acompáñenme entonces a romper este récord radial de La Esencia. El primer concierto que vamos a escuchar es The Ramones con It's Alive, el primer disco en vivo de la banda, registrado este en el Teatro Rainbow de Londres la noche del 31 de diciembre de 1977, el cual fue lanzado en abril de 1979, 2 años después. El título del disco hace referencia a una película de terror llamada asimismo It's Alive. Este concierto también fue filmado y luego lanzado, aunque no en su totalidad, en un DVD llamado It's Alive 7496. El disco es considerado por la crítica musical como uno de los mejores discos en vivo de la historia del rock. Los integrantes: Joe Ramone en la voz, Johnny Ramone en la guitarra, Didi Ramone en el bajo y Tommy Ramone en la batería. Aquí van las canciones: Rockaway Beach, Teenage Lobotomy, Brisket Bob, I Wanna Be Bell, Glad to See You Go, Gimme Gimme Shock Treatment, You Are Gonna Kill the Girls, I Don't Care, China is a Punk Rocker, Havana Affair, Commando, Here Today, Gonna Tomorrow, Surfing Bird, Creeping Hop, Listen to My Heart, California Sun, I Don't Wanna Walk Around with You, Pinhead, Do You Wanna Dance, Shine Soft, Today Your Love, Tomorrow the World, Now I Wanna Be a Good Boy, Judy is a Punk, Susie is a Headbanger, Let's Dance, Oh Oh, I Love Her So, Now I Wanna Snip Some Glue, y finaliza We're a Happy Family. Vamos juntos a romper este récord. Allí van las primeras 28 canciones. Es The Ramones en vivo por La Esencia, It's Alive. La Esencia te presenta el concierto de hoy. Bye. good to be back in England, and it's good to see all of you again. Take it, dude. Go, go, go. el punk rock también suena por aquí, por la esencia. Oh, trigger for all you lonely hearts out there. And this one's called Here Today, Gone Tomorrow. El programa número uno en su estilo, La Esencia. I'm not afraid.

No te apartes de nuestra sintonía. En breves momentos seguiremos disfrutando de todo el poder del rock. Hola, hola gente, les habla Eric Norambuena, locutor y productor del programa de radio La Esencia. La Esencia te muestra solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos, porque aquí asumimos al rock como un estilo de vida. Lo escuchas por 7 Rock Radio, cuando todos los sábados a las 10 de la noche, hora Venezuela. La Esencia. Los esperamos. Descarradio se complace en presentar uno de los programas más importantes de la movida rock en Venezuela. La Esencia. La Esencia está aquí en Descarradio, con el mejor rock universal de todos los tiempos. En Cerebros Exprimidos encontrarás lo mejor del rock venezolano. Noticias, reseñas, circuito radial, entrevistas, críticas de discos, notas de prensa y la cartelera de conciertos más variada del país. Entérate de toda la actualidad del rock a través de nuestro portal web www.cerebrosexprimidos.com.be o también por nuestras redes sociales en Twitter, Instagram y Facebook. Y es que en Cerebros Exprimidos, nuestro idioma es el rap. Desde Los Teques y expandiendo su señal por toda la red, Mi Urbe Radio Online. Rock and Birra Radio. Rock and Birra Radio. Escúchanos en rockandbirra.com. Muy bien, vamos a descansar un poco de este agresivo punk rock de la banda The Ramones. Vamos a irnos ahora a escuchar el querido hard rock proveniente del sur de los Estados Unidos. La banda es Creedence Clearwater Revival, una banda formada a finales de los años 60 y principio de los 70. Los miembros originales son John Fogerty, Duke Clifford, Stu Cook y más tarde se les uniría el hermano de John Fogerty, Tom Fogerty. A pesar de las innovaciones musicales y el éxito de este grupo, las diferencias personales entre los dos hermanos Tom y John Fogerty no encontraban solución. Así que, después de unas largas discusiones, Tom Fogerty abandonó definitivamente la formación. Su marcha fue hecha público en febrero de 1971 y el resto de los integrantes siguió adelante. Incluso grabaron un nuevo material discográfico. Entre las cosas que ellos hicieron fue también una gira por Europa, que es la gira que hoy vamos a escuchar, uno de sus conciertos más queridos y mejor grabados en vivo. Oigan bien la historia. De todos los conciertos realizados por Creedence Clearwater Revival como trío, esta, la que vamos a escuchar, es una de las mejores grabaciones, quizás la mejor grabación en vivo de Creedence Clearwater Revival. Suena incluso mejor que los dos lanzamientos oficiales en vivo hasta aquel momento. John Fogerty hace un trabajo increíble cantando y tocando al mismo tiempo. Y eso no es demasiado fácil si tocas canciones de esta banda Creedence. Solo tienes que disfrutarlo. Si escuchamos el disco Live in Europe, el sonido de la misma banda difiere mucho. John Fogerty, por ejemplo, no canta Pagan Baby en Keep on Chugging. Green River no es un pupurrí junto con Susie Q. Así que tienes que escuchar atentamente este concierto que prácticamente sería de nuestro archivo confidencial. Atención a los integrantes conformados en la banda Creedence Clearwater Revival de aquella época. John Fogerty en la guitarra, armónica y voz. Stu Cook en el bajo y coros. Y Duke Clifford en la batería. Atención a las canciones. Born on the Bayou, Green River. Aquí no aparece Susie Q, que sí aparece en el disco Live in Europe. Aquí no canta Susie Q. La número 3, It Come Out of the Sky. La número 4, Door to Door. La 5, Traveling Band. La número 6, Fortunate Son. La número 7, Commotion. La número 8, Lodi. La número 9, Bad Moon Rising. La número 10, Proud Mary. La número 11, Up Around the Bend. La número 12, Hey Tonight. La número 13, Sweet Hits Hitler. Y la número 14, Keep on Shuggling. Los dejo entonces con Creedence Clearwater Revival en su último concierto de la gira que después se editó como Live in Europe. Esto fue en 1971 en el Fillmore West. Allí van las 14 canciones de Creedence Clearwater Revival. Estás en La Esencia. Estás escuchando La Esencia. El inolvidable hard rock suena aquí, en La Esencia. Thank you. The magazine said I was on my way. sorry about the last notes, but I don't have feeling as a singing machine. Las grabaciones pirata también suenan por la esencia. We'll be right back. la esencia, lealtad al rock a toda prueba. Keep on chewing. Keep on chewing, we'll be right back.

Ya llevamos 28 canciones del concierto It's Alive de los Ramones y 14 canciones de Creedence Clearwater Revival. Llevamos 42 canciones. Seguimos adelante. Este concierto de la banda de Ramones se llamó Loco Live. ¿Y por qué con ese título? Porque fue grabado en la Sala Celeste de Barcelona, España, los días 11 y 12 de marzo de 1991, el segundo disco en vivo de esta banda de Ramones. Los músicos difieren del concierto que acabamos de escuchar al principio, It's Alive. Este concierto tiene en sus filas a C.J. Ramone en el bajo, Joe Ramone en la voz, Johnny Ramone en la guitarra y Marky Ramone en la batería. Muy bien, oigan bien esto. La versión de 1991, y es la que pusimos en el año 1996 por allá por Venezuela. Existe también la versión número 2, la de 1992, la cual es diferente tanto por su portada como en el orden de las canciones. Y aquí hay canciones que no aparecen en la versión del año anterior, 1991. Y la tercera versión salió el año 2010, llamado Loco Live Captain Oi. En esta edición de Captain Oi contiene todas las canciones de ambas versiones, la del año 91 y la del año 92. Aquí aparece el concierto completo y es por esto que vamos a romper el récord que teníamos del año 1996, porque son más las canciones que van a sonar ahora en este programa. En la versión de Loco Live de 1991 eran 33 las canciones. En la versión de 1992 eran 32 las canciones. Y ahora, en la edición lanzada el año 2010, son 37 canciones. Entonces, hacemos un total de 79 canciones el día, tarde, noche de hoy. Atención con ellas. The God, The Bad and The Ugly, Durango 95, Teenage Lobotomy, Psychotherapy, Brisket Bob, Do You Remember Rock and Roll Radio? I Believe in Miracles, Gimme Gimme Shock Treatment, Rock and Roll High School, I Wanna Be Sedate, The KKK Took My Baby Awake, I Wanna Leave, Bonzo Goes to Bitburg, Too Took to Die, Sheena is a Punk Rocker, Rockaway Beach, Pet Samaritary, Carbona Not Glue, Don't Bust My Shoops, Palisade Park, Mama's Boy, Animal Boy, Warthog, The Surfing Bird, Critim Hop, I Don't Wanna Walk Around With You, Today Your Love, Tomorrow The World, Pinhead, Somebody Put Something In My Drinks, Beat On The Brat, Judy Is A Punk, Chinese Rock, Love Kills, Ignorance Is Bliss, I Just Wanna Have a Something To Do, Habana Affair, y la número 37 y final, I Don't Wanna Go Down to the Basement. Es entonces Loco Live versión completa, 37 canciones, más los conciertos anteriores, sumamos 79 canciones. Y apenas termine este concierto, vamos a romper el récord definitivo con 80 canciones. Tienen que escuchar el final del concierto. Los dejo entonces con The Ramones, Loco Live. Concierto récord, programa récord de la esencia. Siempre creciendo y aportando. Somos la esencia. It's great to be back in Barcelona tonight. This goes out to John Giddings. Take it, CJ. 1, 2, 3, 4. Let's go! Hey ho! Let's go! The bump in the street light. know that some of us here tonight still fucking remember. Take her away from me. Hey, oh, hey. chicken from me, yeah. I don't know where my baby can be. They took her from me, they took her from me. I'm with the president. Find out where my baby went in. Ring me, ring me up the FBI. And find out if my baby's alive. Yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, yeah. She went away for the holidays. Then she's going into heaven. She never got there. Never got there, never got that they say it. Went away for the holiday. Says she's going to LA. She never got there, never got that they say it. Oh, oh, the KKK took my baby away. They took her away, away from me. The KKK took my baby away. They took her away, away from me. The KKK took my baby away. They took her away. Away from me, the KKK took my baby away. They took my girl, they took my baby away. Yeah! We believe in freedom. Complaciendo a los oyentes en la esencia. We believe in human rights. I wanna live! What I can do. I've been thinking it over, and I know I just can't trust myself. I'm a gypsy prince, yeah, coupled with amateur girls. But then my lover exposes me, and I know I'm just a damn fool. I give what I got to give. I give what I need to live. I give what I got to give. It's important if I want to live. I want to live. I want to live my life. I want to live. I want to live my life. As I load my pistol, yeah, I'm fine. Turn me still. I never thought I'd be so damn it. How happened? My last day. But I know I can do it, yeah. Just take the fear. As I execute my killers, the morning is good. I give what I got to give. I give what I need to live. I give what I got to give. It's a morning if I want to live. I want to live. I want to live my life. I want to live. I want you in my life. Yeah, that's right. Yeah, I want to live. I want to live my life. I want to live. I want to live my life. I want to live. I want to live. I want you in my life. You're a politician and don't become one of Hitler's children. If I so close to being burned, had for a cup of tea in. As I watched it on TV, it really disgusted me. I'm breaking out the balls and down on the thing for a policy. Yeah, pick up the beast there. Well, I need.

lots of boys on me. I'm a very nice guy, very sincere, in real good shape. I have no fear. I'm the kind to the wind, the band comes on. I'm in the ring where I'd be alone. If my life is a living, just get in my head, around my head. Too deep to die, too deep to die. I'm a tesoro de colección. Well then, just perhaps you know this next tune. It's entitled Pet Cemetery. 1, 2, 3, 4. I can be active when the steeple makes it complete and follows. I'm at the ground. Right now. Into his folded hands with me. Miles flying up like a racket. up out of his box. I walked around and see what I could see. But yes, I took a ride on a loop-de-loop. The girl who sat myself was on board cheap. Next to me, she was holding hands with me. I was flying up like a rocket ship. Down like a roller coaster. Fast like a loop-de-loop. And around just like a merry-go-round. We ain't made out of hot dogs, man. Dance around to a rocket band. And at the end, I gave that girl a hug. And the thunder of love. And I'm no one can get good feel. Can you stop from the top of a very real? I've been in love. Then I balance it for balance it for. Then I balance it for. Yeah, yeah, yeah. Then I balance it for. Yeah, yeah, yeah. Then I balance it for. Si es música. Out of my way, Baby, that's the inside of you. But now she shines with old Bible and mother.

I'm alive, I'm alive, I'm alive, yeah. es inmortal. I want to be with you. I just wanna have something to love. Can you love? Can you love? Can you love? Can you love? With a red. Do you love? Do you love? Do you love? Do you love? Can you love? Do you? Wait. I wanna have stuff to do. Do you love? Do you love? Do you love? Do you love? When I'm red. Do you love? Do you love? Do you love? Do you love? Do you love? Do you love? Wait. Anybody else. I just want to be with you. I just wanna have stuff to do. Do you love? Do you love? Do you love? Do you love? Do you love? Do you love? Do you love? Do you love? Do you love? Do you love? Do you love? Do you love? Living mind, picking up a nanam. God for the CIA, red for the U.S. Baby, baby, baby, no go. Baby, baby, baby, mama, yeah. Except to spy on a kibbutz show. First stop, a battle of Kanto. He's making living mind, picking up a nano red. Oh, oh, oh, baby, baby, baby, no go. Baby, baby, baby, mama, yeah. Default on the way to battle. He's making living mind, picking up a banana now. Got for the CIA, red for the USA. Baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, show. First stop, a baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, coming. Good night. La Esencia. Un programa que recorre todas las épocas y estilos dentro del campo inmortal del rock and roll. Porque en La Esencia te mostramos hacia dónde va el rock. Pero también te recordamos de dónde viene. En La Esencia asumimos al rock como un estilo de vida. Su anfitrión, Eric Norambuena, lo confirma. No es cualquier programa. Es La Esencia. Muy bien. Con esta canción vamos a romper el récord desde hace 28 años que tenía en la radio FM por allá por Venezuela. Con esta serían 80 canciones en un solo programa. Y no podía ser de otra banda como de Ramones, pues con ellos estamos rompiendo este récord y pasando las fiestas de este año. Y casualmente, la canción es tomada del disco End of Century, Fin de Siglo, lanzado el 4 de febrero del año 1980 y producido por Phil Spector, quien también es el creador de la canción que vamos a escuchar. La canción se llama Baby, I Love You, Nena, Te Amo. Y como ya les dije, es una canción de este señor Phil Spector, quien también fue el productor de este disco que acabo de nombrar, de la banda de Ramones. Se dice que este señor Phil Spector se llevó como rehenes a los Ramones a su mansión, apuntándolos con una pistola. Oigan la historia. Según Didi, Spector se llevó a Joey a alguna parte de la mansión para tener una reunión en privado, el cual estuvieron 3 horas debatiendo el lugar en donde se iba a lanzar o a grabar el disco. Cuando Didi decidió ir a buscarlos, recuerda que Spector se le apareció en lo alto de las escaleras gritando y agitando una pistola. Didi le dijo: "No sé cuál es tu malparido problema. Estás agitando la pistola por todos lados y haciendo todas esas cosas. Estoy cansado, me devuelvo". "Tú no vas a ninguna parte", dijo Spector y apuntó su arma al corazón de Didi para luego hacer un gesto a él y al resto de la banda para que se volvieran inmediatamente a la sala, en la cual Phil Spector tenía un piano y se sentó allí y les hizo escuchar hasta las 4 de la mañana esta canción llamada Baby, I Love You. Se metieron tanto con esta canción que este señor los obligó prácticamente a grabarla, aunque Didi dijo que ellos no tocaron ningún instrumento de la canción, solamente la voz de Joe estuvo allí presente. Según Didi, dice, y refiero: "Habíamos estado trabajando durante al menos 14 o 15 horas al día, durante 13 días seguidos, y no habíamos grabado ni una sola nota musical. Después de enterarse de que supuestamente Johnny también había regresado a Nueva York, Didi escribió que él y el baterista Marky también reservaron un vuelo y volvieron a casa. Solamente Joe se quedó en el estudio de grabación". Dice Didi: "Todavía no tengo idea de cómo se hizo esa canción y quién realmente tocó el bajo en esa canción". Lógicamente, lo que les estoy leyendo fue al final o a mediados de los años 80, ya que Didi Ramone hoy en día está fallecido. Es de Ramones con la canción número 80, récord radial, solamente realizado por La Esencia. Con esta nos vamos, con esta nos despedimos. Es de Ramones con Baby, I Love You. Adiós. Sí, me gusta. Have I ever told you how good it feels to hold you? It isn't easy to